Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos. Emisión número 68 de Con Otros Ojos en este martes 3 de mayo de 2011, que ya se está acabando. Buenas noches, Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va? Bien, Rocío Galván me acompaña, al igual que Mariana Prado, que recién mandó un mensajito de texto para avisar que venía un poquito atrasada, pero que ya estaba haciéndose presente en el estudio aquí de Radio El Mundo. Bueno, ayer hubo, por parte de la presidenta, un encuentro con la cúpula sindical de la CGT encabezada por Hugo Moyano, que sirvió de alguna manera como puntapié inicial a esto que se había hablado en los últimos tiempos de el diálogo social. Una palabra bastante, yo diría, manoseada, bastante mal usada. Hace varios años que se viene hablando del tema de pacto social, acuerdo social, diálogo social, digamos, en sus distintas variantes, pero el tema era como tratar de encontrar una forma de hacer que los intereses de unos y de otros no choquen tanto como para llegar a un nivel de conflictividad, uh-huh, y ver en qué cuestiones se podía hallar un acuerdo. Yo creo que más allá de acuerdo o pacto o diálogo, en estos años se ha avanzado mucho en cuestiones que de alguna forma marcan una diferencia con antes de la instauración, digamos, del modelo kirchnerista, y que de alguna forma tiende a mostrar que se encontraron maneras de llegar al equilibrio entre los intereses de uno y de otro. 8 años consecutivos de negociación de centenares de convenios colectivos, creo que son como unos 800, 900 convenios colectivos de trabajo, siempre terminando, valga la redundancia, en buenos términos, siempre con aumentos salariales equilibrados, suficientes para el trabajador, equilibrados para el empresario. Y más allá de las quejas que se puedan escuchar de un lado y del otro, no son más que fuegos de artificio. Porque acá no hemos llegado al punto que esté tomada 100 días la planta o determinado sector, uh-huh, en huelga. Es más, si revisamos el parate más grande que sufrió el país en los últimos 8 años, vino de parte del sector empresario y no de parte del sector sindical. Fue el que realizó el sector agropecuario, las patronales del sector, uh-huh, agropecuario, denominado lockout, porque así se debe denominar a lo que es cuando la patronal decide no producir y no son los trabajadores, digamos, no es huelga. Claro. Es, digamos, otro tipo de figura que viene a ser un boicot, lisa y llanamente, de parte de las patronales. Sí. En este caso, al fin y al cabo, el conflicto más largo, que duró más de 100 días y bloqueó interminable cantidad de rutas y caminos y desabasteció a montones de pueblos en todo el país, fue liderado por organizaciones patronales. Entonces, yo creo que se ha llegado a una gimnasia ya habitual en la discusión de paritarias. Se ha reactivado el Consejo del Salario Móvil, congelado durante más de una década. Y que año tras año se va activando y año tras año va generando aumentos en el salario mínimo. Las jubilaciones también, digamos, han salido del congelamiento que sufrieron durante una década y se ajustan ahora 2 veces por año, no solamente una vez al año, sino se ha llegado al 2 veces por año. Como política de Estado. Como política de Estado. Y después, los distintos planes que han salido desde el gobierno. Primero, el mantenimiento de un tipo de cambio alto para permitir a la industria producir, aguantar, digamos, el embate de la importación y además exportar hacia nuevos mercados para la producción nacional. subsidios, créditos a tasa subsidiada, energía subsidiada para la producción. Bueno, creo que hay un sinfín de variables que se fueron generando en los últimos años que pueden hacer que hoy en día se siente el gobierno, la parte sindical, la parte empresaria, y seguramente van a empezar a hablar ya de cosas superadoras. Porque no creo que en la reunión de ayer con la CGT la presidenta se haya hablado del tema salarios, no se habló del tema salario mínimo, tampoco del tema condiciones laborales, tampoco. No hemos llegado a la excelencia, pero en la mayoría de los convenios que se cierran de paritarias también hay una buena dosis de condiciones laborales. Sumado a esto, a que bueno, en los últimos meses se decidió también por parte del gobierno encarar una lucha un poco más fuerte sobre el trabajo esclavo, el trabajo ilegal y en condiciones infrahumanas. El tema de condiciones laborales tampoco forma parte de la gran preocupación del sindicalismo en su conjunto. Y si vamos del lado empresario, tampoco del lado empresario el tema salarial genera una preocupación exagerada. Los conflictos tampoco, porque como dije antes, cada negociación puede tener sus puntos elevados, fuertes, de mayor o menor volumen en cuanto a las declaraciones. También ha habido paros, por supuesto. Pero no hemos tenido una huelga que lamentar. De más de un mes o de como se ha visto en otras oportunidades. Exactamente, exactamente. Uh-huh. Así que creo que más allá de que el diálogo, el acuerdo, el pacto, nunca se ha terminado de escribir, nunca se ha terminado de plasmar en letra, en un documento, que entonces uno pueda llegar a decir, a ver, se hizo esto, no se hizo esto que se había acordado. Ha sucedido a partir de todas estas variables que se han generado y que han servido para mejorar la productividad, mejorar la producción, mejorar el poder adquisitivo, mejorar las condiciones laborales, mejorar la posibilidad del Estado también de desarrollar políticas propias, de intervenir en aquellos mercados que lo merecían, de intervenir en aquellos sectores que quizás estaban más rezagados o más retrasados. Entonces, yo creo que no vamos a llegar tampoco en esta oportunidad a algo que se vaya a plasmar en un papel. Porque no tiene sentido, porque todo esto es muy dinámico. Porque además, en estos 8 años pasaron muchas cosas. Pasaron crisis como la crisis financiera internacional, para la cual tuvo que generarse otros instrumentos nuevos para evitar que hubiera un contagio a nivel interno. Uh-huh. Entonces se aplicó esta suerte de subsidio que era unos programas del Ministerio de Trabajo que se hacían cargo de la mitad del sueldo de las plantillas de trabajadores en aquellas empresas que presentaban digamos, amenaza de crisis y que realmente después de un estudio realizado por el Estado se llegaba a la conclusión de que ameritaban entonces que intervenga el Estado y que salvaguarde los empleos de esa compañía. Asistimos también a otro tipo de crisis en Europa que hizo que de repente estuviéramos nosotros en la mira como mercado apetecible para inundarnos de productos europeos que no podían ser dirigidos a otros lugares. Ahí también una reacción del Estado rápida para instrumentar una serie de herramientas que bajo el paraguas legal de la Organización Mundial del Comercio no generaba ningún tipo de controversia, más allá de las chicanas, incluso vernáculas de ciertos medios que salieron a poner el grito en el cielo, cuando en realidad todo se hizo en el marco de la legalidad que establece la Organización Mundial de Comercio. Y eso también fue una política que se tuvo que recurrir de repente en base a una coyuntura. Por eso las cosas que están escritas de alguna manera también te encorsetan la labor que pueda realizar tanto uno como otro. Uh-huh. Y me parece que por eso no creo que vayamos a llegar a que se plasme un acuerdo como tal, como se imaginan o como muchos quieren. Digo, ¿no? Una lectura política de lo que vos estabas comentando, de todas formas, que bien le vendría a Cristina, considerando que admita su candidatura o que la confirme, que bien le vendría una foto y un acuerdo, aunque sea de formal, si bien está sustentado por todos los logros que vos enumeraste, Que bien le vendría una foto con de Mendiguren como Llano y una especie de firma de un consenso. Sí, con la CTA acuerdo. También, con las, con, claro. las, con las entidades pymes, con las que se va a ir reuniendo a solas. Claro. Y probablemente al final de todo, por ahí haya una reunión conjunta, digamos, uh-huh. como para esto, para la foto que vos decís que porque sería muy buena. Son varios intentos de pacto social, entre comillas, y recordemos que la última promesa de pacto social había sido después de la muerte de Kirchner, uh-huh, cuando exacto. habían dicho, bueno, es hora de diálogo, porque después de lo que pasa en el país, y quedó frío eso, quedó... Pero igual fue una, más allá de frío, en el sentido de que no avanzó con nada claro, concreto escrito, claro. fue importante para detener ciertas hipótesis o ciertas, digamos, picardías que se estaban dando... por aquellos recovecos donde de alguna forma estimulaban que tras la muerte de Kirchner se viniera un embate claro. contra el gobierno de Cristina que hiciera que caiga o que llegara a octubre de este año sin ganas de nada. Digamos. Entonces fue una señal fuerte, empresariado y sindicato, de decir, no, miren, se murió Néstor Kirchner, pero nosotros igual este modelo lo vamos a querer preservar, no se claro. puede barrer de un día para el otro. Fue una especie de gesto para garantizar la estabilidad. Exactamente. Y recuerdo que después de ese famoso encuentro vinieron una serie de acuerdos salariales, la verdad, bastante importantes, aceiteros, los mineros, creo que los petroleros también. Acuerdos muy jugosos, o sea, no... Si bien son sectores que son especiales, porque tienen exacto. la rentabilidad de esos sectores son distintas, pero la verdad que fueron acuerdos previos que se asentaron, muchos hablaban de la base de lo que serían las paritarias de este año. Claro, por supuesto. Pero bueno, supongo que la oportunidad el gobierno no se la va a perder. Tratarán uh-huh. de esgrimir algún tipo de acuerdo este año. Bien. Bueno, vamos con la apertura comercial del programa. Lo tenemos a Jorge Aguayo en la operación técnica y ya continuamos. Auspician, con otros ojos, Fundación Banco Francés. Adelante es crecer. Adelante es superarse. Adelante es ofrecer oportunidades. Adelante es comprometerse. Adelante es creer. Adelante es comprender. Adelante es compartir. Adelante es estar. Fundación Banco Francés. Adelante. Plan de salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de salud PYME. La opción accesible. Toñotronic. Es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario. Creador de dueños. Rofex. Seguridad y transparencia en futuros y opciones desde 1909. La generación y distribución de energía eléctrica es uno de los ejes centrales de la actividad de ENARSA, que está llevando más y mejor energía a todas las provincias argentinas. Estamos trabajando para mejorar tu calidad de vida. ENARSA Energía Eléctrica. Aportando la energía. Generando el desarrollo. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica, sin estrabismo intelectual. Novedad, la semana pasada se presentó en Sociedad, en realidad, la anterior, hace ya 10 días más o menos, se presentó en Sociedad una nueva agrupación de profesionales, productores, gente vinculada al sector agropecuario, pero que piensa un poco distinto a las agrupaciones tradicionales como la Sociedad Rural, como Confederaciones Rurales Argentinas, e incluso también a, por lo menos, lo que vienen sosteniendo los últimos años, tanto CONINAGRO como Federación Agraria Argentina. Pero para, digamos, tener una idea más acabada de lo que se trata esta corriente agropecuaria nacional y popular, es que estamos en línea justamente con quien armó este agrupamiento, que se denomina CANPO, con N, Y su nombre es Guillermo Martini. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, Leandro. Un gusto estar con ustedes. Bien. Bueno, ¿cómo surge Canpo y por qué? Bueno, los integrantes de la corriente agraria provenimos de diversas actividades ligadas al sector agropecuario argentino, pero que estamos identificados con los objetivos y las acciones de este gobierno, del gobierno nacional. Y bueno, y advertimos la necesidad de involucrarnos con esta visión, proponiendo políticas apuntalando acciones que favorezcan al sector agropecuario, que tiene que ser fuerte, diverso, que como proveedores de alimento y consustanciado con las necesidades básicamente nacionales, pero del conjunto de la nación. Y en ese sentido, somos muchos militantes que, militantes en sentido amplio, militantes damos testimonio en las cosas que hacemos de distintas vertientes, pero productores, ingenieros, profesionales, veterinarios, técnicos, investigadores universitarios, bueno, que a lo largo de los últimos dos años venimos trabajando, venimos cristalizando acciones. Hubo un hecho muy importante en Parque Norte el 18 y 19 de marzo del mes pasado, donde nos reunimos más de 900 técnicos y trabajamos en base a 11 temas, a 11 temas de todo lo que serían las dimensiones de lo que tiene que tener una política agropecuaria. Y el 20 de abril hicimos el lanzamiento en el Luna Park con Cristina Kirchner, que nos acompañó, en lo que fue, en lo que tendría que haber sido el 29 de octubre del año pasado, que por el fallecimiento dos días antes de Néstor Kirchner se suspendió, ¿no? Pero sí, somos fundamentalmente sectores vinculados al sector agropecuario nacional, que coincidimos con las políticas generales de este gobierno. ¿Y por qué no se enrolaron en ninguna de las cuatro agrupaciones, digamos, madres de alguna manera, que son las que conforman la mesa de enlace? Porque nosotros no somos una organización gremial. Ajá. Nosotros somos una organización política sectorial. Nosotros abordamos lo sectorial desde lo político en sentido amplio, lo político en el sentido de propuestas de acción y de ejecución de líneas generales de lo que tendría que ser un modelo que aporte al desarrollo nacional. Y en ese sentido, digamos, no, a ver, para decírtelo de alguna manera, en nuestra corriente participa gente de Federación Agraria, participa gente de Coninagro. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Uh-huh. Y como, digamos, participa gente que integran la agricultura familiar, del Foro de Agricultura Familiar, pero participan muchos. ¿De sociedad rural también? No, no, sí, hay cuatro o cinco sociedades rurales, está la de Mortero, hay tres de Córdoba. Ah, digamos que tienen una visión distinta a la sociedad rural, a la política, a la postura política macro de sociedad rural. Claro. Pero, te digo, la limitación de la integración de esta corriente es nada más que, digamos, coincidir básicamente con las líneas de desarrollo que impulsa este gobierno nacional, ¿no? Obviamente, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podría, de alguna manera, analizar en forma breve, porque obviamente quizás nos llevaría mucho tiempo, pero lo que ha sido la situación del campo en la última década? Mirá, la situación del campo en la última década, yo te digo, te hablaría del 2002, 2003 en adelante, sí, en realidad, sí, desde el cambio de modelo. Uh-huh. Nosotros vemos que es una situación absolutamente buena, digamos, partiendo en a partir del 2003 y a partir de la devaluación preexistente, digamos, el sector agropecuario licuó absolutamente sus deudas, entró en un periodo de incremento sistemático de producción, que llegó a estar arriba de los 100 millones de toneladas, que lleva a estar en el sector, pero no solamente pampa húmeda, el campo es todo, el campo es la vid, es la oliva, las cabras, digamos, en general los parámetros productivos han crecido muchísimo y los parámetros sociales han mejorado sustancialmente. Mira, te doy un solo ejemplo. En el 2003 había 14 millones de hectáreas hipotecadas, había 56.000 productores con hectáreas hipotecadas en situación de mora. En el 2010 hay 80.000 hectáreas hipotecadas con 1.680 productores en situación de mora. Uh-huh. Enorme la diferencia. Enormísima la diferencia. Por otro lado, se han digamos, refinanciado a 20 años las deudas en situación 5 de casi 15.000 productores de provincia de Buenos Aires. Interesante, discúlpeme, saber, ¿cómo se redujo esa cantidad? ¿Qué fue lo que sucedió, digamos? la cantidad de... ¿Cómo se pasó de esas 14 millones a un puñado de decenas de miles? A partir del incremento de la rentabilidad, del cambio de modelo, cuando después de que se produce la devaluación, se especifican las deudas en todo el proceso de especificación asimétrica en el que se emitieron bonos con lo que se compensaron a los bancos, y queda dolarizado el ingreso. La soja que valía 16 pesos pasó a valer 50 pesos. Y la deuda que era 16 pesos quedó en 16 pesos. La deuda se licuó por 4. Pero también hay que tener en cuenta que lo que se especificó es el salario de los trabajadores rurales. Ah, claro. Los salarios quedaron peso, dólar a peso, en 1-1, no se multiplicó por 3. Y entonces toda la gestión importantísima del gobierno en el sentido de proteger el incremento del salario respecto al ingreso que se produce en el sector rural es consistente, por eso explica en muchos casos la política de controles de precios, la política de subsidios a electricidad, etcétera, y el tema de los derechos de exportación que tienden a provocar tipos de cambio diferencial al interior de la economía, en donde se disminuye relativamente el precio, por ejemplo, de la soja a partir de la retención, y esa retención o ese que se cobra se distribuye en subsidios al resto de la sociedad, en transporte, en combustibles, etcétera. Pero, bueno, ese es parte de un modelo que está basado en varias patas, que son tipo de cambio alto, superávit gemelos, en comercio exterior y en balanza interna, y un fomento permanente de la actividad. Yo no estoy de acuerdo que no se fomenta la actividad, no estamos de acuerdo que no se fomenta la actividad agropecuaria. El sector agropecuario tiene créditos para inversión a disposición para lo que quiera de inversión al 8% anual a tasa fija en pesos a 5 años. Sí, además el año pasado también se lanzaron unos créditos muy importantes para la compra de maquinaria que hicieron levantar al mercado de una manera fenomenal. El mercado de maquinaria que estaba en 350 millones de dólares en el 2003 hoy es 1.350 millones de dólares. Son datos que... vinos se exportaban 260 millones de dólares y se exportan 980 millones de dólares. Pollo, 40 millones de dólares, hoy 450 millones de dólares. Entonces, digo, hay parámetros que de por sí caen por su propio peso. La tierra en la zona de la Pampa Húmeda en el 2003 valía 2.500 dólares la hectárea, hoy vale 25.000 dólares la hectárea. O sea, nadie paga una cantidad de algo que no piensa que va a ser rentable. Entonces, digo, yo no digo que sean toda maravilla, evidentemente en muchas cosas puede haber déficit, puede haber, pero creemos que la situación es cuanto menos muy buena y básicamente con una activísima política de promoción de las economías regionales a partir del Ministerio de Agricultura, a partir de que las economías regionales se le eliminaron las retenciones a los productos de las economías regionales, y lo poco que se cobra se devuelve en fondo de economía regional y a las provincias para reconversión productiva y agregado de valor. Entonces, a ver, yo quisiera que esto lo pudiéramos debatir públicamente con quien sea, pero la verdad es que hoy el sector agropecuario, el campo, pero el campo en sentido amplio, no el campo pampa húmeda, productor de commodities que sin valor agregado se exportan, el campo en el sentido amplio, los 350.000 productores de la República Argentina, es muy buena, cuanto menos. Quizás de los mejores de la economía argentina, ¿no? Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches. Le habla Rocío Galván. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy bien. En varias oportunidades se dice que si se hubiera dejado en pie lo que fue el régimen de retenciones móviles implementado por el ex ministro de Economía, Lustó, o sea, si se hubiera quedado en pie la resolución 125, otro sería el escenario para los productores, los pequeños y los medianos productores. ¿Usted considera que esto es verdad, esta premisa que suena tantas veces? Sí, porque si se hubiera quedado la 125 en su versión final, en la versión que no fue aprobada con el voto no positivo, aplicaba un sistema de retenciones diferenciales que en el cual hoy los productores pequeños estarían pagando menos retenciones de la que están pagando, menos derecho de exportación, y los grandes productores estarían pagando más. Pero no nos olvidemos lo siguiente, el 60-65% de la producción de soja, por tomar algún elemento, en la República Argentina, la producen 2.000 empresas. El otro 40% la producen 40 y pico mil productores agropecuarios. Entonces, digo, la 125 en su versión, la ley, la que no fue aprobada, la resolución, promovía retenciones diferenciales, menores retenciones a medida que el productor fuera más chico, y subsidio de fletes para que los productores que estuvieran más lejos, que son justamente los de las economías regionales, pagaran menos porcentaje de flete. Yo creo que fue de una miopía política y una falta de visión estratégica de las representaciones gremiales de Federación Agraria y de Coninagro haber estado en contra de esa resolución. ¿Qué tal, Guillermo? Mariana Prado los saluda. Hola, María, ¿qué tal? Bien. Guillermo, en términos políticos, ¿cuál es la relación actual con la Federación Agraria, principalmente, que es la entidad que supuestamente representa a los pequeños productores? Y, digamos, con la Federación Agraria como entidad y con los pequeños productores que forman o formaban parte de la Federación Agraria en forma particular. Mira, desde instancias de gobierno, háblase de la subsecretaría, de la Secretaría de Agricultura Familiar, nosotros tenemos una excelente relación permanente de diálogo con los pequeños productores. Uh-huh. De hecho, existe el Foro Nacional de Agricultura Familiar, que tiene rango de resolución ministerial y que tiene una instancia de articulación pública-privada en donde discutimos con las organizaciones la implementación de políticas y de para el sector. Uh-huh. Con la base de Federación Agraria tenemos un diálogo permanente. Yo participo de congresos de cooperativas de Federación Agraria, me reúno permanente y sistemáticamente con la Mesa de Agricultura Familiar de Federación Agraria Argentina, con los que intercambiamos ideas. La Federación Agraria Argentina participa en la reunión especializada de Agricultura Familiar, invitada por nosotros. Uh-huh. Y tenemos una relación de diálogo cordial, muchas veces con diferencias desde el punto de vista político, con la base, con la conducción de Federación uh-huh. Agraria, incluso con Coninagro, que es la Confederación Intercooperativa Agropecuaria sí. Argentina. A ver, cuando hablamos de Coninagro hablamos de una presidencia que está en manos de ACA, de Gareto, y hablamos de una vicepresidenta vicepresidencia que está en manos de FECOVITA, que es la Federación de Cooperativas Vitivinícolas que es la zona de Mendoza, San Juan, cuyo presidente Sancho es candidato por el peronismo con Cristina presidenta en los carteles para las próximas elecciones. Entonces, cuando hablamos de con qué sector, y bueno, digamos, tenemos relación con los que podemos tener, pero en realidad muy buena relación con los pequeños productores, pequeños y medianos productores de la República Argentina, muy buena. Y respecto de esto que decía usted de la miopía política que había sido digamos, para los pequeños productores el no aprobar esa 125 reformulada como había estado en el Congreso, ¿qué lectura hacen ustedes después, ¿no?, de estas entidades que agrupan, o sea, cómo quedan paradas estas entidades en el después, políticamente? Y yo en el después no me atrevo a hablar sobre la interna de estas entidades. Lo que sí yo me atrevo a hablar, de lo que yo hablo permanentemente con pequeños productores que reconocieron esta situación, o sea, no podría entrar a analizar esta situación, ni me correspondería públicamente, digamos. Lo que sí yo te puedo decir que en el peor de los casos, los pequeños y medianos productores con la 125, la versión final, estarían mejor desde el punto de vista de los derechos de exportación que los que están ahora, ¿no? Claro. Y bueno, no así los grandes, que obviamente, digamos, fueron los que llevaron básicamente la bandera más gremial política, sí. Y las pequeñas pusieron la gente, ¿no? Sí, que de alguna manera también se lo van a hacer saber a sus representantes, ¿no? Yo creo que es así, claro. Sí, yo creo que es así, de alguna manera eso está sucediendo. Claro. Bien, Guillermo Martini, entonces, referente de esta corriente agropecuaria nacional y popular, le agradezco muchísimo su intervención aquí en Con Otros Ojos y que tenga una muy buena noche. Bueno, muchas gracias, buenas noches y a disposición. AM1070, espacio publicitario. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. La mañana de Radio El Mundo. Fargo, si le hago una última muy cortita. La presentación de una medida cautelar y eventualmente el hacer lugar por parte de un juez, ¿es algo legal, es algo constitucional? No solamente legal y constitucional, sino que es la verdadera defensa, la primer defensa que tiene cualquier ciudadano frente a los actos del Poder Ejecutivo. Nuestra única defensa son los jueces y la primer defensa en esa única defensa son las medidas cautelares. Darío del Arco. Escúchalo en Del Arco Político. De lunes a viernes, de 11 a 13. Radio El Mundo, AM1070. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Ni hegemónicos ni corporativistas. Periodistas. AM1070. Radio El Mundo. Con otros ojos. Hasta la medianoche por Radio El Mundo. No hay lugar a donde ir. No hay donde mejor decir. No hay espacio para hablar, no hay espacio. Continuamos aquí en Con Otros Ojos entonces, hasta la medianoche. El 10 de julio va a haber elecciones en la ciudad de Buenos Aires. En esta suerte de raíz de elecciones anticipadas a la presidencial de octubre, que se organizó un poco, como lo evaluamos en varias oportunidades, se organizó un poco a manera de que la oposición se alzara con algunos triunfos resonantes en las primeras del año especialmente y empezara a marcar la cancha. Situación que hasta ahora le ha salido bastante mal. De 3 elecciones, el oficialismo, el Frente para la Victoria, mejor dicho, se alzó con 2 y en una tercera, donde estaba todo dado para que Das Neves, la gente de Das Neves en Chubut, obtuvieron una victoria rutilante. Todavía no se ha definido, está muy parejo. Hubo una suerte de situaciones bastante oscuras que incluso casi terminaron con el dasnevismo, la provincia, más allá de cómo termine esta elección, si termina ganando sí o no el candidato de Das Neves. Por lo pronto desapareció como candidato potable. Exactamente. Y en este, entonces, como decíamos, tren de elecciones anticipadas, el 10 de julio se hace la elección porteña, donde además de elegirse jefe de gobierno, el vicejefe de gobierno, y también elegirse legisladores, por primera vez se van a elegir comuneros, que son representantes de los ciudadanos en cada una de las 15 comunas en las que se dividió la ciudad de Buenos Aires a partir de la denominada Ley de Comunas. Ahora, ¿alguien sabe qué es un comunero o qué hace un comunero? La verdad que creo que hay casi nula difusión y creo que esto es porque le conviene mucho al oficialismo de turno aquí en la ciudad de Buenos Aires. Al macrismo le conviene que poco se sepa, porque también es poco lo que se ha hecho en las comunas en estos últimos 4 años. Por eso, para hablar un poco más en detalle y tener una idea más aproximada de qué hablamos cuando hablamos de elecciones de comuneros, es que vamos a entrevistar a una persona que es candidata justamente a ocupar un cargo, digamos, el cargo de comunera. Se trata de Camila Rodríguez, candidata por el Frente para la Victoria en la Comuna 15. Y bueno, vamos a preguntarle un poco, ¿qué es esto de elegir comuneros? ¿Qué tal? Buenas noches, Camila, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿cómo es esto de elegir comuneros? Bueno, primero te puedo hacer una salvedad sí, con la me presentación. Equivoqué. Dime. No, porque es interesante y es importante. Sí, cómo no. En realidad todavía las listas a comuneros no están conformadas. Así como todavía no están conformadas las listas, digamos, no están cerradas, no sabemos quién es el candidato. O sea, me apuré en la presentación. Ahí vamos. No, es que en realidad me parece que es interesante porque es parte del proceso político que se está viviendo también con las comunas, ¿no? Que es un proceso político nuevo. En realidad, digamos, hay diferentes espacios políticos que van a conformar un frente, seguramente, digamos, el Frente para la Victoria, como su nombre lo indica, va a ser conformado por diferentes espacios políticos y nosotros estamos en uno de esos espacios políticos que va a confluir en el frente. Todavía no están armadas las listas y entonces todavía tampoco están armadas, digamos, están cerradas las listas de propuestas a comuneros. Digamos, diferentes espacios políticos impulsan a diferentes referentes, digamos, en las diferentes comunas, pero todavía no están armadas las listas. Bien, bueno, entonces luego de haber hecho esta aclaración, ¿qué me podés contar sobre esto de la elección de comuneros? Bueno, a ver, la elección de comunas va a ser una instancia política muy interesante porque va a permitir una especie de reordenamiento representativo de la capital. La capital quedó dividida en 15 comunas, cada comuna aglutina algunas diferentes barrios, alguna es un solo barrio, la 14, por ejemplo, es solo Palermo, la 2, por ejemplo, es solo Recoleta, y hay otras comunas que aglutinan diferentes barrios. Y esos barrios van a elegir, o esas comunas, mejor dicho, van a elegir su representación, una representación ejecutiva, que va a estar constituida por 7 comuneros. Esos 7 comuneros van a ser elegidos, digamos, por los habitantes de esa comuna. Los comuneros deben vivir en la comuna, en cada una de las comunas, y lo que va a permitir eso va a ser achicar la brecha de la representación. Va a ser como una especie de poder ejecutivo colegiado el que se va a elegir en cada comuna. Y esto es bien interesante porque lo que va a permitir es justamente, digamos, acercar el Estado, en este caso el Estado de la ciudad, mucho más a los vecinos. Los comuneros van a tener una serie de atribuciones, la Junta Comunal va a tener una serie de atribuciones que va a permitir que el Estado se vaya descentralizando, digamos, en sus funciones burocráticas, y a su vez va a permitir que en las funciones, digamos, representativas, los comuneros también achiquen esa brecha. Se supone que vos vas a estar más cerca del comunero que elijas porque probablemente te lo cruces en el supermercado chino. Claro, correcto. Vos venís trabajando en una comuna. Nosotros venimos trabajando en una comuna. ¿En cuál comuna? En la comuna 15. ¿Qué aglutina los barrios de...? La comuna 15 es una comuna muy grande en la que está incluido Villa Crespo, Paternal, Chacarita, Agronomía, Villa Ortúzar y Parque Chas. Ah, caramba. ¿Hay alguna comuna que tenga tantos barrios como la 15? Mira, me parece que no. Es una comuna, además de la zona centro, es una comuna muy interesante porque son estas comunas que uno dice son de Rivadavia para el norte, y sin embargo es una comuna muy variada. Pensá la realidad de un vecino que vive en Paternal con la realidad de un vecino que vive en Parque Chas o en Villa Ortúzar. Y es una comuna muy grande. Cuando se estableció el criterio de cómo se iban a dividir las comunas, se trató de que esto se compensara por cuestiones poblacionales, que más o menos todas tuvieran la misma densidad poblacional. Cosa que sucedió mínimamente, entonces cada comuna tiene más o menos 200.000 habitantes. Perfecto. Ahora bien, entonces, cuando vos hablás de nosotros venimos trabajando, ¿quiénes son nosotros y cuál es el trabajo que han venido realizando en estos tiempos? Bueno, yo milito en la Cámpora, somos un grupo de compañeros militantes y sobre todo de vecinos, muchos vecinos, muchos vecinos que después de este reverdecer y resurgir de la militancia y esta necesidad de incorporarse de hecho a la actividad y a la responsabilidad, digamos, política y militante después del fallecimiento de Néstor, empezamos a trabajar mucho más involucrados con estos barrios. Las actividades que hacemos son, la verdad, que muy diversas. Tratamos, obviamente, de entender, digamos, cuáles son las necesidades de nuestros vecinos y, además, como somos vecinos, de trasladar, digamos, nuestras propias vivencias. Digamos, por ejemplo, yo te doy un ejemplo. En la comuna en la que estamos nosotros es una comuna que tiene una carencia absoluta de jardines maternales. Nuestra comuna, con todos estos barrios que yo te digo, ¿sabes cuántos jardines maternales públicos tiene? No. 2. Increíble. Para toda esta cantidad de barrios. O sea que yo, por ejemplo, soy madre, salgo a trabajar y tengo un nene chiquito, lo tengo que dejar en un jardín privado. ¿Por qué no hay infraestructura pública? Bueno, todo este tipo de temas son los temas que nosotros venimos trabajando en la comuna. Tratar de ver, bueno, digamos, que cómo se posiciona la comunidad escolar con respecto a esto. Ay, la comunidad escolar tomó posición con respecto a esto y, por ejemplo, hay proyectos de ampliaciones de los jardines existentes o relevamientos de terrenos de lo que podría ser nueva infraestructura. Y lo mismo pasa en el área de salud. Digo, hay una cantidad de carencias y también hay una cantidad de proyectos impulsados por vecinos en cultura. Pues nosotros también tratamos de trabajar con, digamos, una cantidad de vecinos que tienen sus necesidades básicas insatisfechas, que los hay, muchos, un poco más desperdigados quizás que en otras zonas de la capital, pero los hay, y trabajamos los programas de empleo, el Plan Nacer, por ejemplo, es un programa que en la capital se aplica de forma muy discontinua, y nosotros trabajamos mucho con la implementación de ese programa. Y lo que hacemos básicamente es este trabajo que hace la militancia en general, de acercar las instancias, digamos, que están del Estado, que están un poco vedadas o alejadas muchas veces a los vecinos de la ciudad, sobre todo las instancias del Estado Nacional. Por ejemplo, el Plan Nacer, el plan que anunció Cristina que se ampliaba a las embarazadas, sí, es un plan que nosotros venimos trabajando con mucho éxito dentro de la comuna. Sobre todo porque, por ejemplo, nuestra comuna es una comuna, esto que te decía, a pesar de ser una comuna de Rivadavia para el norte, duplicó su mortalidad infantil entre el 2008 y el 2009. Claro. Una cuestión insólita. Sí, sí. Pero que si uno empieza a rastrear por qué pasa eso, en parte pasa porque los hospitales públicos no tienen la infraestructura, que dependen del gobierno de la ciudad, no tienen la infraestructura y no la crean para poder inscribir al Plan Nacer. Entonces nosotros hacemos una campaña de concientización, por ejemplo, para este plan. Y lo mismo pasa con los planes de empleo joven, sobre todo, o por ejemplo otras actividades que son muy interesantes, como los planes de ahorro de energía que tiene el gobierno de la nación con respecto a por ejemplo, hay un plan que lo que hace es un canje de lamparitas. Sí. No sé si en algún momento hablaron. No, bueno, lo comentamos, pero... Es conocido el plan. Camila, te hago una consulta. ¿Qué tal? Buenas noches, Rocío te habla. Buenas noches. A tu entender, como dirigente política, ustedes tienen mucho trabajo de base, ¿no? De base, lo venías comentando, de militancia. ¿Por qué no hay difusión, digamos, pública de estas elecciones? Porque la verdad es que se habla mucho de las elecciones a jefe de gobierno porteño, pero no se está hablando del tema de los comuneros. Digamos, ¿por qué es funcional o vos por qué considerás que el gobierno porteño o el oficialismo porteño no está hablando de esta elección de comuneros? Ah, esa es la gran pregunta. Es la gran pregunta. Y yo puedo hacer una lectura política de por qué no se habla. Y yo creo que es porque la elección de comunas puede ser una gran oportunidad para empoderar a los vecinos, para que los vecinos participen y, digamos, lleguen a instancias de poder real dentro del Estado, que es el Estado de la ciudad, y dejen de ser meros, digamos, visualizadores desde fuera o solamente tengan la instancia de poder ir y quejarse a un CGP, digamos, y empiecen a ser quienes empujen desde adentro la articulación política. Si bien en estas elecciones de comunas, las listas se van a conformar a través de partidos, digamos, la verdad es que la representación va a empezar a ser y es cada vez más genuina con este sistema, porque además de que es un sistema colegiado, que se van a elegir 7 comuneros, y eso se supone que va a dar una diversidad también, es un sistema que lo que me parece a mí va a fomentar es la organización popular, claro, desde adentro y desde fuera, digamos. Entonces me parece que lo que no está siendo informado es justamente esto, que es una instancia que acerca la dinámica de la burocracia, si te quiero, del poder a la gente, que en ese caso se transforma en algo menos lejano, menos frío, menos inaccesible, y que además permite una participación muchísimo más genuina, que es lo que empezó a pasar cuando empezó el proceso de lo que se llama el proceso hacia la descentralización, cuando se empezaron a establecer, cómo iban a empezar a funcionar, un funcionamiento previo para las comunas, se conformaron lo que se llaman los consejos preconsultivos. que eran instancias a las que podían acceder, de las que podían participar, y pueden participar vecinos y organizaciones. Bueno, esos consejos preconsultivos empezaron con 200 personas, ¿sí? Claro. Participando. Y hoy por hoy van 15, 20. Digo, claro, alguna dinámica se dio, en este caso se dieron los EGPs, que eran los que convocaban sí. a esos preconsejos consultivos, para que se fueran vaciando. Exacto. Exacto. Y creo que esa misma dinámica y esa misma lógica es la que se está dando en la no difusión de las comunas. Y una cosa que es muy importante, y me parece por eso muy interesante que un medio como este empiece a darle relevancia y difundir, es que es muy, muy, muy importante la participación en la elección de las comunas. Es muy importante el voto en la elección de las comunas. Uh-huh. Que la gente realmente tenga en su imaginario que esta elección va a estar presente y que es una oportunidad, sin exagerar, no es como una cuestión casi histórica, sí, que los porteños podamos supuesto. Empezar a acceder a este tipo de construcción de ciudadanía. Y elegir a los representantes de su propio barrio, con quién quiere referenciarse o comunicarse en su propio barrio, ¿no? Totalmente, uh-huh. totalmente. Además, vos pensá que esta estructura va a ser siempre una estructura de contrapeso y de balance, y por qué no de tensión, con el gobierno central de la ciudad. Uh-huh. Entonces, hoy el gobierno central de la ciudad está en manos del macrismo, ¿no? Claro. Suponiendo que las próximas elecciones el macrismo asuma que vuelve a ganar la ciudad, ¿no? Yo creo que el interés del macrismo va a ser que las comunas se difundan lo menos posible, claro. Y en todo caso no funcionan. Una cosa muy importante que hay que decir es que el presidente de la junta comunal va a estar conformada por 7 comuneros. Uh-huh. El presidente de esa junta comunal va a ser el quien encabece la lista que obtenga más votos, claro, en esa comuna. Uh-huh. Entonces es muy importante, porque el presidente va a tener en alguna medida un voto un poco más calificado, va a ser quien acceda a las reuniones intercomunales. Uh-huh. Claro, se entiende, correcto. Bueno, Camila, respeto tu mesura después de la presentación que me mandé, digamos, corporizándote ya como una candidata, pero después de todo lo dicho, la verdad no me queda menos que desear que sí integres alguna lista, porque veo que tenés muy en claro, digamos, cuáles son de alguna forma las necesidades y lo que hace falta en los barrios para mejorar la calidad de vida de la gente. Bueno, te agradezco. Estamos haciendo un trabajo conjunto intenso. Intenso, y la verdad que como creo que está pasando en muchas, veo que está pasando en muchas organizaciones del campo nacional y popular, con mucho compromiso. Y creo que este es un buen momento, puede ser un buen desafío para también comprometerse con una gestión potente desde uh-huh. los barrios. Así que bueno, sí, ojalá logremos la mejor representación posible y que los vecinos nos acompañen. Buenísimo. Bueno, Camila Rodríguez, entonces, fue de Comuna 15, ella referente barrial de la Cámpora ahí dentro de esa Comuna 15. Muchas gracias por haber participado en Con Otros Ojos y que tengas una muy buena noche. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Miramos con otros ojos porque sabemos que en el país de los ciegos el tuerto no es rey. Estamos ya en el último tramo de este programa, cerquita de la medianoche. Tenemos que referirnos a un tema horrible para nosotros que somos periodistas, y es la situación en el diario BAE, Buenos Aires Económico, uh-huh. donde se ha despedido gente, el diario entró en un paro histórico, en el sentido de que no recuerdo cuánto hace que un diario no sale a la calle por un paro de sus trabajadores. Creo que el último fue justamente del mismo grupo, Crónica. Me parece que la última vez que un diario no salió fue sí. el diario Crónica, que estuvo de paro porque habían despedido trabajadores. Pero el sindicato de prensa se caracteriza por ser bastante tolerante, digamos, sí. porque como la medida de fuerza mayor es dejar de salir el diario, Exacto. que es una medida ya muy fuerte, digamos, porque es casi como si los trabajadores, no sé, de una planta de leche impiden que se venda, sí. que nadie pueda comprar leche, digamos, es una cosa, es una acción de última sí. muy fuerte. Por eso, digamos, siempre se apelan a otro tipo de medidas, como por ejemplo que nadie firme las notas, que salga un diario colaboración. Sin firmas. O sea, no quedarte más horas de las que te tenés uh-huh. que quedar, entonces no vas a cubrir una nota que es importante, o un quite de colaboración en cuanto al horario que te quedas después a la noche, te vas en tu horario que dice que te tenés que ir y uh-huh. no te quedás, o no vas reglamento. A trabajar, un trabajo conocido a reglamento, que son medidas que afectan a la empresa, pero afectan en parte al producto que se termina sacando, pero la gente sigue teniendo el producto, o sea, el diario sigue circulando, sigue estando en la calle. ¿Qué pasó con el BAE? ¿Cómo se inició todo esto? Sí, también un poco lo que se dice en las asambleas siempre tiene que ver con eso, con que la medida de fuerza del paro, de no sacar el diario, es cuando echan un trabajador, porque ya es un hecho extremo. Bien, ¿no? Entonces está un poco... ya estipulado, aunque no que es la respuesta más fuerte a la medida más fuerte que puede tomar también la patronal. Exactamente. Bien. Y en este caso el diario BAE fue vendido por el grupo Spolky en noviembre del año pasado, exactamente. Y comprado por el grupo Olmos, que uh-huh. es el dueño justamente del diario Crónica. Y porque parte tuvo que ver, me confundí con Crítica, porque parte tuvo que ver el conflicto de Crítica ahí, ¿no? Que, uh-huh. que los trabajadores fueron reubicados en parte en el grupo de Spolky, en parte en el grupo de Olmos, en parte en el Estado, los trabajadores uh-huh. de ese diario que cerró. El grupo Crónica justamente fue, si yo mal no recuerdo, es el último lugar donde se hizo paro por despidos de trabajadores. Y el grupo Olmos hace poquito, creo que hará 20 días, compró el diario, la señal Crónica de televisión. O sea, que cada vez se va ampliando más, tiene previsto sacar un nuevo diario, tiene uh-huh. previsto unas revistas, o sea, es un medio en expansión. Es un grupo en expansión como todos los grupos que están de alguna manera... digamos, compitiendo en el mismo segmento donde está el grupo Spolky, ¿no? Más o menos están todos compartiendo el mismo segmento de público. Ajá. Hubo un conflicto a principio de año en el diario BAE que tenía que ver con el quite de colaboración, como comentabas vos, el quite de firmas, trabajo de reglamento. Bueno, se llegó, algunos días hubo problemas en la distribución del diario porque no se llegaba a terminar en horario y demás. Nunca dejó de salir el diario y tenía que ver con la falta de un acuerdo salarial en ese caso, en el diario. Sí. Se llegó a un acuerdo, se fue al Ministerio de Trabajo, se llegó a un acuerdo, el acuerdo estaba casi... yo no estoy segura, la idea era justamente hablar con alguno de los delegados, pero estaban también reunidos y todo esto es muy... muy movido. No recuerdo si ya se firmó el acuerdo en el Ministerio de Trabajo o estaba por firmarse, uh-huh. realmente no lo recuerdo exactamente. Y el domingo se llega la noticia que se quedaron fuera de sus funciones dos empleados de intendencia. O sea, qué linda metáfora, justo en el Día del Trabajador. Justo en el Día del Trabajador. Deciden despedir. Exacto. Les dijeron, bueno, que tenían que llevarse sus cosas. Y obviamente todos los trabajadores del diario, más allá de que estas dos personas eran de intendencia, o sea, que no eran periodistas concretamente de planta. Administrativos. Eran administrativos, igual eran compañeros de trabajo. Y se toma esta medida drástica que es no sacar el diario, a la que se pliegan también todos los editores. La información que tenemos hoy es que, bueno, esto se está replicando entre editores, ¿no? Están llegando los anuncios que no son vía telegrama, sino que es primero información en recursos humanos, que hay editores que están siendo también notificados verbalmente de que han sido despedidos del diario. y hay entre ese grupo un par de periodistas. Entonces, bueno, Además de editores, redactores. Eso sí, es lo que querés decir. Hay dos redactores, sí. Dos redactores y cinco editores. Y cinco editores. Ajá. Claro, fuertísima la medida. Esto es lo que se sabe hasta ahora, ¿no? Porque claro, todo el tiempo, aparte sí, además, hay gente que no trabaja todos los días, porque un diario no va todo, o sea, los francos claro, se van rotando, entonces claro, justamente lunes es un día de rotación de francos, igual que domingo, igual que viernes. Uh-huh. Entonces, bueno, están ahora empezando, o sea, a notificar algunos. Comprendo. De esta situación, es una situación muy rara. Y muy y rara, estaban, un grupo reunidos, que recién estaban reunidos estaban desde hace reunidos algunas horas en el Ministerio de Trabajo, en trabajo, ¿no? Y es muy raro también en cuanto a un grupo que recién empieza, ¿no? Porque no es que es una gestión que ya viene hace tiempo, sino que ya recién está comenzando. Bueno, esperemos el martes que viene poder encarar con mejores con noticias una buena esto. Noticia. Y que vaya y vuelva a salir y que aquellos uh-huh. que fueron despedidos sean restituidos. Ojalá. Y que se pueda llegar a esta paz social, ¿no? Abrimos el programa hablando de la posibilidad de acuerdo social, de paz social, de paz social. Lo esperamos nosotros. Y bonito regalito que para deja la gente de Valle, los periodistas y al gobierno también, ¿no? Porque obviamente esto no le hace bien tampoco al gobierno. Bueno, nos volveremos a encontrar el martes próximo. Mariana Prado, Rocío Albán, gracias por haber estado y gracias también a Jorge Aguayo en Operación Técnica. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron con otros ojos Banco Francés, Osde Pyme, Banco Hipotecario, Rofex, Enarsa. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.